El pirata tiene WhatsApp. ¿Tiene WhatsApp? Mándanos una nota de audio con tu chiste al 647-339966. El hilo con el que hemos bordado la gorra que vamos a regalar hoy llegó desde Benavente, en la provincia de Zamora. Tenemos el hilo, tenemos la gorra, vamos a ver a quién la damos. Primer chiste que llega, desde Toledo, lo manda Emilio. Dice, mamá, te presento a mi nuevo novio. Dice, se llama Pachacútec. Dice, él pertenece a una antigua cultura iberoamericana. Dice la madre, ¿la Inca? Dice, eso es lo mejor, mamá, la Inca dos o tres veces. Por ¡qué romántica! ¡Qué muchacha más romántica! ¡Y qué voz más varonil! Pachacachuqui, ¿no? Pachachuca. Vale, el Inca, venga, va. José María, desde La Rioja, este es su chiste. Señor verdugo, la horca ya está lista. Cariño, luego te llamo, que tengo que colgar. Literalmente. Y desde Alicante, ahí viene el chiste que nos mandó Miguel. Se encuentran dos amigos por la calle y le dice uno, Juan, ¿qué te pasa? Que tienes mala cara, tío. Dice, pues nada, porque creo que mi mujer me engaña. Venga ya, hombre, ¿cómo te va a engañar tu mujer? Dice que sí, que mira tú, que no hemos venido de Córdoba a Cádiz y sigue viniendo el mismo hombre del Butano. Habrá pedido traslado. Como los de correo. Qué bueno. Ay, va, qué difícil está hoy, ¿eh? Sí, sí. Entre el que la Inca. A mí me ha gustado el que la Inca, ¿eh? Sí, sí, sí, a mí también. Sí. El de la horca también. Este también. También. Este también. Pues gorras para todos no tenemos. Joder, o sea, bueno, la una. Venga, venga, decide. Venga. Yo se la daría al Inca. Al que tiene que colgar. Al de la horca. Venga, pues al de la horca. Venga, va. José María, La Rioja. Gorra que está llegando. Y a ti te puede llegar otra. Si me mandas un buen chiste. Un chistaco de nivel 647-339966. En Rock FM, El Pirata y su Banda.